Vamos a seguir, por favor, en nuestro tema de lo que venimos hablando hace 16 reuniones. Creo que hoy es nuestro tema número 17, sobre la mortificación de la carne, la mortificación del pecado. Quiero que empecemos. Bueno, hay mucho que hablar. Timoteo, por favor, primera de Timoteo. Nosotros sabemos ya lo que dice Romanos 8:13, que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. También conocemos la Escritura que dice que si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Hay cosas que me preocupan. Yo creo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que son salvos por gracia? Nosotros no somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos salvos porque Cristo hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios demandaba, Cristo lo puso en la cruz. Amén. Por eso somos salvos. Pero eso no quiere decir que nuestra conducta, cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, no tenga que ver. Por favor, mire Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Lo que Pablo le dice a Timoteo. Versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que yo sea un buen ministro de Jesucristo? Entonces, si esto enseña a los hermanos, ¿de qué se refiere Pablo? Lógicamente tendría que ver lo que está en la parte de arriba del texto que estamos leyendo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Algo que nosotros tenemos que hacer es saber cuál es la buena doctrina. Hay una buena doctrina y una mala doctrina. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Quiero que mire lo importante. Pablo aquí está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza, está hablando de una buena nutrición en la fe que tenía Timoteo para poder enseñarle a los demás. Versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Por favor, miren. No está hablando de que el ejercicio del cuerpo es malo, está hablando que es para poco es provechoso porque solamente sirve para qué, para el cuerpo, solo sirve para la vida física. Pero sigue diciendo, pero la piedad, la vida piadosa, para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida qué, presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, porque que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Será que la conducta es importante en la vida cristiana? O sea, ¿somos salvos porque nos conducimos bien? No, somos salvos por lo que hemos creído. Eso tiene que ser claro en nuestra vida. A nosotros lo que nos salva es lo que hemos creído. Si alguno, o sea, por esto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dijo Jesús. Eso enseña la palabra. Si creemos en Él, somos salvos. O sea, nosotros no somos salvos por nuestra conducta. ¿Somos salvos por qué? Por lo que hemos creído. Pero hermano, lo que hemos creído tiene que afectar en gran manera cómo nos conducimos. Por eso la Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La conducta tiene que ver parte de los frutos de la vida cristiana. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Nosotros ya no podemos conducirnos como nos conducíamos antes de Cristo. Ahora tenemos que conducirnos de una manera diferente. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Doctrina es enseñanza. Tú has seguido mi doctrina. ¿Pero qué más? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo le está diciendo a Timoteo que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. O sea que vemos que la conducta es parte importante de la vida cristiana. Para los que vinieron el miércoles, ¿se acuerdan que hablamos un poquito que hay algunas conductas que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado? ¿Por qué tengo que cuidar mi buen testimonio? Porque un buen testimonio hace que Dios sea honrado, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Tú que predicas que no sea hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no hay que blasfemar, ¿cometes sacrilegio? Por causa de ustedes, Pablo le estaba escribiendo a los judíos, por causa de ustedes el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa de su conducta, por causa de su mal testimonio, porque ustedes tienen la ley les dice que no hay que robar, pero roban. Eso quiere decir que por causa de su mal testimonio el nombre de Dios está siendo deshonrado entre los que no creen. Nuestra conducta es importante. Mire, vuelvo y aclaro y afirmo, no somos salvos por lo que hagamos, somos salvos por lo que Cristo ya hizo. Él dijo, consumado es, todo ha sido pagado, no le deben nada a Dios, todo lo que el Padre demandaba en mí ha sido cumplido, crean en mí. Pero hermanos, ese creer, si no nos afecta en nuestra conducta, por favor, ¿será que hemos nacido de nuevo? No estoy diciendo aquí que el cristiano tiene que ser perfecto, que si usted ve un defecto en alguien va a decir, ay no, ese no es cristiano. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tenemos que procurar, hermanos, morir a esos deseos pecaminosos que combaten en nuestras almas. Miren Pedro, por favor, primera de Pedro, y esa es la batalla que tenemos, una lucha, hermano, para vencer al pecado que se quiere levantar en nuestras vidas. Primera de Pedro 1. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Estamos hablando de la venida de Cristo. Esa gracia se manifestará cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, ¿a qué? A vuestros deseos. Esa palabra, conforméis, una vez tiene que mirar y analizar la palabra, conforméis. Hay una palabra que uno dice conforma, ¿sí o no? Conforméis es conforma. ¿Qué forma? No tengan la forma que tenían cuando estaban en vuestra ignorancia. porque andaban en vuestros deseos. ¿Cuáles deseos? En vuestros deseos pecaminosos. Venga, yo sé que quiere que lo lea en esa versión, páselo. Quiero leerlo en esta versión, que sé que esta es la versión del lenguaje actual. Dice la Escritura de esta manera: ustedes, antes que conocieran la buena noticia, antes que conocieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Voy a leer el versículo que sigue. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. La Biblia o la palabra de Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones. Yo soy un Dios santo, ustedes deben ser un Dios, un pueblo santo. Miren los deseos que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, hermano. Ya no podemos andar en lo que andábamos en la vida pasada. Entonces nuestra conducta es importante. Acuérdense que Jesús habló de que la ley se resume en dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y el segundo grande mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se resume toda la ley. O sea, el resumen de la ley son esos dos mandamientos. Si usted analiza los 10 mandamientos, 6 mandamientos tienen que ver acerca de nuestra conducta hacia los hombres y 4 mandamientos de nuestra conducta hacia Dios. Si tú amas a Dios, vas a procurar no pecar contra Dios. Si amas a los hombres, vas a procurar no pecar en contra de los hombres. Dice la Biblia que el que cuida de guardar toda la ley e infringe un solo punto de la ley, peca. Eso es el pecado, infringir la ley. Entonces, si nosotros analizamos las obras de la carne con las que tenemos que batallar, con las que tenemos que pelear, a las que tenemos que hacer morir en nuestras vidas, tienen que ver con Dios y tienen que ver con los hombres. Ya vimos nosotros unos pecados que tienen que ver con Dios, los pecados de la religión, y vimos que la hechicería, la idolatría, vimos esos pecados. También vimos algunos pecados que tenían que ver con nosotros. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy vamos a empezar a ver algo que se llaman los pecados sociales o los pecados de relaciones. Por favor, miren Gálatas. Y esto tiene que ver mucho con nuestra conducta, de cómo nos conducimos hacia los demás. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen los pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, los pecados de la religión, idolatría, hechicerías, y de aquí ya vienen los pecados sociales. Dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Las herejías tienen que ver con los pecados de la religión, pero también está entre los pecados sociales, y ahorita se los voy a mostrar, ¿ok? Envidias, homicidios, ahí terminan los pecados sociales, borracheras y orgías, que son otra serie de pecados, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son cosas, hermanos, son deseos que están en nosotros. Las obras de la carne, entonces, ¿qué buscan? Enemistarnos con Dios y con las personas. Eso es, el pecado cuando nosotros lo cometemos, o daña nuestra relación con Dios o daña nuestra relación con la gente. Entonces, miremos algunos pecados. Les voy a dar un ejemplo. No puedo tratar todos estos pecados uno por uno, pero quiero decirles, enemistades, lo que encontré en varias versiones. Enemistades también tiene que ver con odio y oposición a los demás. Enemistad, odio, oposición. Pleitos. ¿Será que hemos cometido estos pecados? ¿Nos hemos opuesto a otros? ¿Los hemos odiado? Yo les hablé que hay emociones correctas, ¿no? ¿El odio es una emoción correcta? ¿Quién creó la emoción del odio? Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros con esas emociones odiamos lo que no tenemos que odiar. ¿Qué tendríamos que odiar nosotros? El pecado. Odiar lo que Dios aborrece, lo que Dios odia. Pero nosotros odiamos lo que no tendríamos que odiar. A veces odiamos a la gente. Ejemplo, también en ese pecado, en la lista de pecado está la ira. Y nosotros deberíamos de tener ira cuando pecamos, hermano. Airarnos por fallarle a Dios. Pero nos airamos contra la gente. Entonces, hay emociones correctas que fueron creadas correctamente, pero a través del pecado nosotros las hemos enfocado a cosas que no son correctas. Pleitos, enemistades, odios y oposición. ¿Qué son los pleitos? Peleas y discordias. ¿Hemos peleado? ¿Hemos peleado o no? Celos. En todas las versiones bíblicas, la palabra celos es la misma. Por allá solamente encontré la diferencia que celos se escribe con C en la mayoría de versiones y en una la encontré con Z. Tal vez porque está escrita en lenguaje antiguo. Iras. Esa sí no. ¿Cuántos han tenido ira aquí? Dice iras. También tiene que ver, encontré en otras versiones que decía arrebato, en otras decía furia y en otros arrebatos de cólera. Vamos un momentico a Colosenses antes de seguir esta lista. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3. Mortificación del pecado, mortificación de la carne. 3:5, mire lo que dice la escritura. Haced pues morir, ¿en dónde? En los demás. Fíjese en los demás para aquellos, ¿sí? Que a veces nosotros somos buenos para fijarnos en quién. Yo a veces he visto, por lo menos los que vienen en pareja, cuando uno está predicando y dice algo, la mujer codea al marido y dice, esa palabra es para vos. ¿Por qué somos buenos para...? Ay, si hubiera venido mi marido, esa palabra era buena para mi marido. ¿Por qué nos fijamos tantos en los pecados de los demás y no en los de nosotros? Acuérdese que Jesús dijo que para poder juzgar el pecado de los otros, ¿qué había que hacer? ¿No se acuerdan? Antes de fijarnos en la paja del ojo del hermano, tenemos que, ¿qué? Sacar la viga que está en el ojo nuestro. Hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los cristianos. No, sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que nosotros, como la ira de Dios no va a venir sobre nosotros por estos pecados, porque yo ya les enseñé algo. Estos pecados no condenan al cristiano. Porque no somos creyentes y ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Pero Dios sí nos va a disciplinar por los pecados que cometemos. Y la Biblia dice que Dios nos disciplina y nos castiga para no condenarnos con el mundo. No quiere decir, hermanos, que nuestros pecados no vayan a tener consecuencia. Dios nos va a castigar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se convirtió mi verdor en sequedales de verano. Hermano, el pecado en el cristiano sí es peligroso. El pecado en el cristiano nos puede secar espiritualmente. Ay, entonces no vamos a poner cuidado. O sea, estos pecados traen la condenación, ¿a quiénes? A los hijos de desobediencia. Dios aborrece esos pecados, hermano. ¿Por qué sus hijos no vamos a morir a estos pecados? No me pierda aquí Colosenses porque tengo que volver, pero quiero que mire lo que dice Efesios, un pasaje paralelo a esto. Devuelva hacia Efesios. Cinco del uno, vamos a leerlo hasta el seis, hasta el siete. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ustedes no son hijos de desobediencia, ustedes son hijos ¿de quién? De Dios. Pero por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 dice, no seáis pues participantes con ellos. Bueno, no participemos en las cosas que participan los impíos. Por eso el versículo 11 de Efesios 5, ¿qué dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí no tiene que ver con atar al diablo, ¿no? Sino cuando la gente cometa obras infructuosas, ¿qué hay que hacer? Decirle, está mal, hermano. ¿Ok? Entonces, mire, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No hay condenación para el que está en Cristo. Pero no puede, o sea, no podemos decir, hermano, que si pecamos no va a pasar nada. Si pecamos, nosotros sabemos que Dios nos ha de castigar. Porque Dios al hijo que ama lo castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué? Para que podamos ser participantes de su santidad, dice la Biblia en Hebreos 12. O sea, este castigo es el castigo de Dios sobre sus hijos por causa del pecado, es para que participemos de su santidad. Y lo que les dije ahorita, para no condenarnos con el mundo. Ah, si el cristiano peca, ¿pasa algo? Claro. Siempre van a haber consecuencias de nuestros pecados. ¿David era hijo de Dios? ¿Y Dios lo perdonó por sus pecados? ¿Se acuerdan? Que Natán le dijo, tu pecado también ha sido remitido. Pero por cuanto esto hiciste, y por cuanto hiciste que mi nombre fuese blasfemado por mis enemigos, el hijo que te ha nacido morirá. Ay, no, pastor, eso no es gracia. ¿Cómo que no? Miren que las oraciones que nacieron por causa del pecado de David fue el Salmo 32 y el Salmo 51. Pero que hay consecuencias por nuestros pecados, hay consecuencias. ¿O no dice la Biblia? Vamos a ver si me acuerdo. Creo que es Números 32. Números 32. Ya vamos a seguir en Colosenses. Vamos a seguir viendo lo que significan estas listas de pecados. Y vamos a ver cómo un ejemplo de cómo nuestras relaciones pueden ser dañadas y cómo podemos ir a pecados si no frenamos y mortificamos estas cosas, hermano. Números 32. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa y habían destruido algunas naciones antes de llegar a Jericó y entrar a la tierra prometida. Ellos habían tomado la tierra de Gat y de algunas naciones Y dice que se acercaron la tribu de Gad, de Manasés, y otra de las tribus, y le dijeron a Moisés: danos esta tierra antes del Jordán, danos esta tierra, porque nosotros somos un pueblo numeroso que tenemos ganado, y esta tierra es buena para nosotros, pero nosotros vamos a ir con el pueblo a las batallas. O sea, ustedes ya ganaron esta batalla, nos dan esta tierra, nosotros dejamos al pueblo nuestro, a nuestras familias cercadas, dejamos algunos hombres que los cuiden, y los demás vamos a las batallas con ustedes. Versículo 20. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, y si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, todos vosotros paisáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a los enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis librados de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. O sea, hermano, ellos ya tenían su posición, ellos ya tenían su tierra, más o menos representación a la salvación nuestra, pero ellos tenían que ir a la lucha con el resto del pueblo. Y Moisés les dice: listo, si ustedes lo hacen así, bien, pero si no lo hacen, si no hacen conforme a lo que han prometido, si no van a la guerra con el resto del pueblo, ¿qué va a pasar? Habéis pecado, y sepan lo que vuestro pecado os alcanzará. ¿Hay consecuencias para el pecado? Yo por ahí les debo una enseñanza, aunque lo he dicho en varios cultos, pero tengo que hacer una enseñanza. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Lo he dicho varias veces. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Algo debe pasar o no? Ah, pero pastor, no hay condenación. No hay condenación. Volvamos, vamos a ver ese pasaje de 1 Corintios 11. O sea, no hay condenación, pero hay castigo, hay disciplina, hay corrección. 1 Corintios, y volvemos a Colosenses. 1 Corintios 11. Ellos estaban cometiendo algunas cosas bien feas en el culto, ¿no? Y tomaban la cena indignamente. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Hay castigo? Sí. ¿Y el castigo para qué es? Para no ser condenados. ¿Hay condenación para el que está en Cristo? No, porque el que cree no es condenado. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el mundo es condenado por no creer en Cristo. Nosotros no somos condenados porque hemos creído en Él. El que está en Cristo no es condenado. Pero eso no quiere decir que no va a ser castigado. Amén. Entonces, Colosenses, sigamos en Colosenses. Por estos pecados, por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. Y hablamos aquí de fornicación, de avaricia, de inmundicia. Y nosotros muchas veces, hermanos, a estos pecados escandalosos les ponemos cuidado. Si algo hacemos a veces es pelear con todo contra esos pecados grandes, escandalosos. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que los pequeños, que los que vemos que no tienen como muchas repercusiones, entre comillas, a eso sí no les ponemos muchos cuidados. Versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí ve? O sea, Pablo dice que lo terrenal en nosotros tiene que morir, y a veces nosotros hemos hecho morir la fornicación, hemos hecho morir algunos pecados que son escandalosos, pero la ira, el enojo, las disensiones, los pleitos y estas cosas, a veces como que no le ponemos mucho cuidado. A veces contra esto no batallamos. Hermano, también son pecados. ¿La ira es pecado? ¿Qué dice la Biblia? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay gente que por una ira mata a otro, ¿o no? Mire, yo, mi sobrino mayor, el que primero nació de mi hermana Suné, Jorge Enrique. O sea, yo no he conocido o no conocí a alguien tan cansón en mi vida como Jorge. Jorge, mientras mi hermana trabajaba, él vivía con nosotros en la casa. Jorge a esta época tendría 32 años, más o menos. Él ya murió. Él tendría más o menos 32 años. O sea, que era, pues casi, yo tengo 36 años. Voy a cumplir 36 años. Jorge tendría 32 a esta época, o sea que yo le llevaba 4 años y pico. Y cuando uno se iba a bañar, uno a veces cogía, ristaba la camisa, el pantalón, los pantaloncillos, las medias. Se iba a bañar cuando llegaba. ¿Dónde están las medias? ¿Dónde están los calzoncillos? ¿Dónde están los zapatos? ¿Sabe qué había hecho Jorge? Los había escondido. Jorge, ¿dónde estás? Y uno empezaba a buscar a Jorge. Una vez, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando en el barrio donde nosotros vivíamos no había alcantarillado, entonces habían letrinas. Mi papá había hecho un baño, o sea, era una letrina, pero usted era un lujo de baño, ¿no? A uno le daba gusto entrar a esa letrina. Pero nosotros teníamos un perro bonito, peludo, hermoso, hermano. Cuando un día el perro se nos embolató, ¿y dónde está el perro? No me acuerdo cómo se llamaba, pero buscando al perro, buscando al perro, buscando al perro, hermano, no lo encontramos. Cuando yo no me acuerdo quién de nosotros fue al baño, cuando empezó a escuchar, ¿sabe qué había hecho el cabezón? Lo había echado a la letrina, hermano. Después ya operación rescate, un amigo de nosotros con linternas metimos un alambre con una rosca para poder sacarlo, lo sacamos y el amigo de nosotros lo cogió así todo poposido y lo bañó. Pero ese era Jorge. Me acuerdo que un día me cansó tanto. Yo era más grandecito. Usted sabe que la diferencia entre un muchacho de 12 años y uno de 8 es bastante. Ah, yo lo cogí, yo me acuerdo, hermano, que lo cogí de la nuca y lo levanté y el niño quedó con los pies en el aire. Me fastidió tanto. Él fue al ejército cuando tenía 18 años. Y un compañero lo mató. ¿Sabe por qué lo mató? Porque lo fastidió tanto que al compañero le dio rabia y en esa rabia lo mató. Una ira mal controlada puede llevarnos a cometer cosas. Dice que el que fácilmente se aira cometerá locuras, hermanos. Uno de los proverbios dice eso. O sea, yo no estoy inventando aquí nada. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice que no nos venguemos. Nosotros mismos, cuando cometan algo contra nosotros, ¿qué dice la Biblia? No se vengue, no se aire usted mismo, por favor, sino dé lugar a la ira de Dios, porque Dios es vengador de esas cosas. Y Dios sabrá cómo hace sus cosas. Pero usted y yo, hermanos, mantengamos la calma. Y usted sabe, si algo a nosotros, hermanos, nos ha traído problemas es el enojo y la ira. O no ha traído problemas. A veces no hemos herido a nuestros hijos. No dice la Biblia, hijos, obedeced a vuestros padres y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y nosotros a veces no hemos pecado contra nuestros hijos por un enojo. No le hemos dicho cosas que nos arrepentimos. en un momento de ira, usted en un momento no vendió a su esposo. ¿Cuándo dejaste de ser ese maravilloso hombre para ser el cerdo que ahora eres? Uy, ¿qué pasó? Y nosotros a veces nos arrepentimos de muchas cosas que decimos, pero muchas de las cosas o de las palabras infladas que salen de nuestra boca es por causa de una ira. Arrebatos, furia y arrebatos de cólera, los hemos tenido, ¿sí o no? Y dice la Biblia, ustedes han hecho morir algunas cosas que son vergonzosas, algunas cosas que socialmente son condenables, pero las otras, no, pero pastor, no seamos exagerados. Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho? ¿Quiere leerlo? Mateo capítulo 5. Hay un titulito ahí en el versículo 21, por lo general en nuestras Biblias dice, los que tenemos Reina Valera, Jesús y la ira. Lo que enseñó Jesús acerca de la ira. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio. ¿Y por qué le dice necio? ¿Por qué le dice fatuo? ¿Por qué empieza a decir cosas por el enojo, por la ira? A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Un enojo, hermano. Un enojo. ¿Y qué dice Jesús? Que el enojo es peligroso, la ira es peligrosa. Por eso Pablo dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Además de lo escandaloso de estas cositas. Porque una ira puede traer problemas. También tenemos ahí las contiendas. Esas palabras contienda, en diferentes versiones encontré rivalidades, riñas, rencilla e intriga. Disensiones, discusiones, y estas discusiones son llevadas por algo que llamo una ambición egoísta. En algunas Biblias, en vez de decir discusiones, dice ambición egoísta. ¿Por qué discutimos? Porque somos egoístas, porque no queremos ceder. Es mi posición. Y yo tengo razón. ¿Ustedes no se acuerdan de una famosa propaganda que hicieron en Telepacífico, que hablaba de algunos problemas sociales y cómo el punto de vista del otro podía ser diferente al mío, pero los dos tenían razón? Pero como somos egoístas, ¿por qué discutimos? Porque mi posición es la que vale, hermano. Y la famosa propaganda era que habían dos personas en la mesa, y en la mesa había un 6 dibujado, y el que estaba allá decía, es un 9, y el otro decía, no, es un 6. Los dos tenían razón. El que estaba allá, ¿cómo veía? 9. Y el que estaba acá, ¿cómo lo veía? Como 6. Los dos tenían razón. Pero ¿por qué estaban discutiendo? Porque ambos eran egoístas y alguno tiene que ganar, hermano. ¿O no es así? Míreme, pues, míreme. ¿Por qué las discusiones? Y a veces las cosas se alargan, se alargan, se alargan, se alargan. Y no ha visto, por lo menos los que tenemos esposa, cuando tenemos así discusiones, ¿cuál es el grande problema? Que hace como 10 años ya nos perdonamos de algo y, ah, no, es que usted se acuerde que, y, ay, y ya como no podemos ganar, entonces ya le empezamos a restregar los problemas pasados, que ya hasta nos pedimos perdón, ya los arreglamos. Eso fue causa de que nos fuéramos por allá a San Andrés a reconciliarnos y todo eso. Pero ya llega el momento en que, porque quiero ganar. Eso es una ambición egoísta. Me fascina cuando yo leo estos versículos en diferentes versiones, porque veo la amplitud que tiene, hermano. Y yo no me había dado cuenta que había tantas cosas que yo no había hecho morir en mi vida. Y yo sé que usted se está dando cuenta que hay tantas cosas con las que tiene que seguir batallando. Esto de ser cristiano, hermano, y de dar un testimonio no es fácil, ¿o sí? Ahorita no se va a fijar, ¿sí ve? Mire, está en la carne. No, no, no, no, no, no. O sea, esto es una batalla que tenemos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. A veces sí tenemos que llamarnos la atención y tenemos que hacerlo. Pero hermano, hay cosas que tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir luchando. Acuérdese lo que dijimos hace 8 días. Tenemos que reconocer que mientras estemos en la carne, van a haber deseos pecaminosos y nuestra lucha va a ser ¿hasta cuándo? Hasta el final. Tenemos que combatir contra el pecado. Despójense de todo peso y del pecado que os asedia. Combatan, y si no combaten, no se olviden que la disciplina del Señor vendrá. Hebreos capítulo 12, 5. Es todo el contexto de lo que estábamos hablando. Discutimos porque somos egoístas, hermano. Sufrimos egoístas. ¿De dónde viene la palabra egoístas? De ego. ¿O no es así? ¿Qué es el ego? El yo. Hace algunos años se hizo una investigación de cuál era la palabra que más se pronunciaba en el mundo. Y se llegó a la conclusión de que la palabra que más se pronuncia en el mundo es la palabra yo. Yo soy, yo quiero, yo lograré, yo lo haré. Lo importante es yo, y yo, y yo, y yo. Lo que llaman el yoísmo. El yo-yo. Todo soy yo. Y acuérdese que la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. O sea, que el amor no es egoísta, no se irrita, no es envidioso. A veces, ¿por qué, hermano, somos tan egoístas? Porque no amamos a nuestros prójimos. ¿Quién es el centro de todo? Yo. Porque esas doctrinas donde lo importante es el hombre son tan apetecidas en el mundo. Porque es que lo importante eres tú. ¿Para qué murió Cristo? Para que tú seas feliz. ¿Para qué murió Cristo? Para que tú tengas milagros. ¿Para qué murió Cristo? Y todo es para ti, para ti, para ti. Y nos olvidamos de que Cristo murió fue para apaciguar la ira de Dios. ¿O no es así? Y no estoy diciendo que eso no nos beneficia a nosotros. Porque el que rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. Pero el que ha creído en Cristo, ¿qué pasó con la ira de Dios? ¿Se ha apartado? Entonces nosotros a veces nos olvidamos, predicamos y el centro es el hombre. Y el hombre es engrandecido y el hombre es endiosado. Usted puede, hermano. Si Cristo pudo, usted puede. Y eso le gusta a la gente. Todo ese humanismo, hermano, que hoy en día se vive. ¿Qué hacen en las empresas? Para que las empresas se desarrollen. Estamos pensando no en el desarrollo de la gente, sino en el desarrollo de la empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Para desarrollar a la empresa necesitamos desarrollar a la gente. El objetivo no es que la gente sea desarrollada. El objetivo es que los patrones ganen más. O sea, si usted vende y vende y vende y vende y vende, ¿a quién le beneficia? A la empresa. Usted se beneficia un poquito, pero ¿quiénes son los que más se benefician? Los que más ganan, las empresas. Entonces le dan curso de cómo vender y los motivan y le dan unos testimonios aquí. ¿Cómo es que se llama el Dognilay aquí en Colombia? Aquí hay un médico famosísimo, Dognilay. Ese hombre estaba quebrado, él tenía creo que una clínica en Cali, la deuda lo cogieron. Su hogar estaba que se destruía. Algunos de ustedes lo conocen porque Duber alguna vez hizo una reunión de Dognilay y estuvo el, no me acuerdo cómo se llama ese doctor, yo lo conozco. Ah, precisamente hasta un pedazo de este cable de él, que nunca volvieron por él. El cable que es más largo porque él en una conferencia que tuvo y nosotros les prestamos el equipo. No, nos dejaron el cable, nunca volvieron por él. Pero ese hombre, hermano, hizo una red de Dognilay impresionante y hoy en día se gana como 80 millones de pesos mensuales el cheque por todos los vendedores que tiene en Colombia. Salió de sus problemas, salió de sus deudas y él cuenta su testimonio de cómo yo estaba arrancada, cómo pero vendiendo cajas de Dognilay. Y mire, hermano, hoy en día, y llega en su camionetota, muestra su casa, cuando reúne a sus vendedores les hace una fiesta, contrata orquestas. Un hombre que puede ganar hasta 1.000 millones de pesos en un año solo por una red de vendedores que ya tiene, y motiva a su gente y la gente dice, no, pues si él pudo, yo también puedo. Y han visto que muchos piensan que porque alguien lo logró, todo el mundo lo va a lograr. Hermano, eso es. O sea, nosotros podemos decir, no, si Michael Jordan lo logró, yo lo voy a lograr. Pero es que como Michael Jordan hubo uno nomás. No, es que si Pelé lo logró, hizo más de 1000 goles y el mejor jugador del mundo, yo también lo puedo. Hermano, como Pelé, uno. ¿O no es así? Entonces nosotros a veces nos basamos en los testimonios. Por eso es tan peligroso, hermano, las iglesias que se basan en testimonios. No, hermano, yo era pobre, yo di una ofrenda y ahorita tengo una casa. Y 1000 marranos dan ofrenda y no consiguen la casa. ¿O no es así? Es peligrosísimo basarnos en los testimonios. Pero las empresas quieren motivar a su gente, ¿sabe para qué? Para ellos. No piensan en la gente, piensan en quién. En ellos. Ese es el gran, por eso a la gente le gusta eso. A la gente le gusta que les den conferencias de desarrollo personal. Porque somos egoístas, hermano. ¿O no es así? ¿No somos egoístas? Herejías. Herejías tiene que ver con sectarismo, divisiones, falsas enseñanzas. ¿Por qué la herejía está entre los pecados de relaciones o los pecados sociales? Porque es que la herejía divide. Miren, por favor, no. Romanos 16. Versículo 17. La herejía divide. Hermano, ustedes no saben cuántos problemas ha tenido la iglesia a través de los siglos a causa de las malas enseñanzas. Y cómo la iglesia se ha ido fraccionando y dividiendo. Y hay grupos, hermanos, de todos. Romanos 16, versículo 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero las falsas enseñanzas, las herejías dividen. Esto es, o sea, no estoy hablando, o sea, tenemos que cuidar la doctrina. Tenemos que cuidar, sepamos esto, una mala enseñanza puede dividir. Ah, no leímos en Tito, mire por favor, Tito. Tito, ya le doy el ejemplo. Versículo 9, Tito 3:9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Están hablando de cuestiones de ley, de esto, de enseñanza, y si causa divisiones, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. O sea, la herejía siempre causará división. O sea, yo no puedo, hermano, mire, yo no puedo juntarme con grupos, ¿no? No estoy hablando con personas, estoy hablando de su enseñanza. Que digan que Jesucristo no es Dios. Yo no los puedo aceptar aquí en la iglesia. Empiezan a contaminar a los otros. Que de pronto aparezca alguien aquí, no, pastor, es que Jesucristo no es Dios y yo se lo demuestro. Hermano, mire lo que dice la Biblia, lo reunimos a amonestar. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Si no se arrepiente, desecharlo. Y no lo podemos aceptar en la iglesia, hermano. Lógicamente hay cosas que no son, que no nos podrían dividir, hay cosas que no son esenciales. Por lo menos hay iglesias cristianas muy buenas, donde las mujeres usan velo. Hermano, ¿por eso podríamos desecharlos? Hay cosas que no son esenciales para el funcionamiento. Creen en Cristo, creen en la santificación, creen en la justificación por la fe, creen que no es por obras. Pero usan velos. Entonces, hermano, ¿nos podemos separar de una iglesia de esas porque no son como nosotros? No, pero si hay grupos, hermanos, que a metros, ¿ok? No tiene nada que ver. Nosotros con los testigos de Jehová, hermano, nada que ver, no son hermanos. No creen en lo mismo que nosotros. No, anulan el infierno, anulan que Cristo es Dios, el Espíritu Santo para ellos no es Dios, la Trinidad en su doctrina no existe, es blasfemo, es satánico. Bueno, hay cristianos, hermanos, muy buenos, creen en la justificación por la fe, pero guardan el sábado, hermano. Hay cosas que no son esenciales. Hay cosas que en amor deberíamos de tolerarlas, pero otras no. Esto es un ejemplo muy, muy bobo, pero es verdad. Estaban en una iglesia muy, o sea, es un ejemplo, no es real. En una iglesia de sana doctrina muy buena. Cuando llegó un hermano y dijo, ¿Adán tuvo ombligo? ¿Por qué es el ombligo? O sea, ¿por qué nosotros tenemos ombligo? Porque acuerden que ahí está el cordón umbilical. Cuando es cortado, ahí es donde nace lo que nosotros tenemos como ombligo. O sea, que la primera cicatriz que nosotros los seres humanos tenemos es el ombligo. El ombligo es una cicatriz, porque ahí cuando cortan el cordón umbilical queda eso, se sana y queda el ombligo. ¿Sí sabía o no sabía que el ombligo es una cicatriz? ¿Sabía? Y hay gente que le gusta mostrar la cicatriz, ¿no? Pero el ombligo es una cicatriz. Pero como Dios hizo a Adán, Adán no nació de un vientre, o sea que Adán no necesitó ser alimentado por su madre. Entonces la pregunta fue, ¿Adán tuvo ombligo? Y hermano, y se formó una discusión, y al último hubo una visión en la iglesia de los hermanos que creían en los ombliguistas y en los no ombliguistas. Entonces, hermano, o sea, yo digo, eso es una, o sea, dividirnos por esas cosas sería una, lo puedo decir, una estupidez. Hay cosas que sí podríamos tolerar en cuanto a enseñanzas. Hay otras que no. Miremos, les voy a dar un ejemplo. Hay cosas que yo no voy a tolerar. Y si aquí viniera un predicador y empieza a predicar bobadas, hermano, lo bajo. Ejemplo, el pecado que sigue es la envidia. La envidia es una obra de la carne. Y si es una obra de la carne, es pecado. Y si es pecado, es peligroso para la buena salud espiritual de los creyentes. Miren Job capítulo 5. Job 5. Y les voy a mostrar que hay enseñanzas que sí pueden producir envidia. Job 5. Versículo 2. Aquí está hablando Elifaz. Y Elifaz dice, es cierto que al necio lo mata y al codicioso lo consume. Al codicioso lo consume. O sea, hay gente que codicia, ¿sí o no? Y no está conforme con lo que Dios le ha dado. Entonces empieza a codiciar lo del otro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la codicia? Lo consume. La envidia, mira en el Salmo 73. Salmo 73, aquí Asaf dice que el problema no era de Dios. Dios es bueno, hermano. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casito se me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Empecé a ver la prosperidad de ellos, tuve envidia y por poco se me deslizaron los pies. O sea, puedo decir, ¿la envidia es peligrosa? O sea, mire lo que dice Elifaz, que al codicioso lo consume la envidia. La envidia puede coger a una persona y consumirla. La envidia puede hacer que los pies se resbalen. O sea, el hombre iba bien, iba caminando bien para Dios, pero tuvo envidia de los arrogantes cuando vio la prosperidad. ¿Cómo es que yo sirvo a Dios si ese tiene un carro más grande, más lujoso que el mío? Yo en Renault 6 y él en Mazda 6. ¿Cuál es la diferencia del Renault 6 al Mazda 6? Como 80 millones, hermano. La pequeña diferencia. Pero la gente empieza a ver, ay. Y hoy en día hay enseñanzas dentro de la iglesia cristiana que hacen que la gente sea codiciosa. Miremos un momentico, por favor. Timoteo. Timoteo. Y hay muy buenos cristianos dentro de esas iglesias, hay muy buenos cristianos. Pero es que hay enseñanzas muy peligrosas. Pues usted a mí nunca me va a decir, pastor, traiga un hombre que nos hable de la prosperidad. O sea, y tal vez en algún momento voy a organizar una enseñanza que hable lo que es la verdadera prosperidad en la Biblia. ¿Ok? Y a veces Dios bendice, otras veces Dios se reserva su derecho por algunos motivos. Versículo 3, 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa, y está hablando de los que enseñan, de maestros, ¿sí ve? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen. Hay enseñanzas que hace que nazca ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esos hombres privados de la verdad que han tomado la piedad como fuente de ganancia, hace a través de sus enseñanzas que haya pleitos, y a través de muchas enseñanzas nacen ¿qué? Envidias. Y la envidia es una obra de la carne. La envidia consume, la envidia puede hacer que alguien se repale. La envidia nos lleva a actuar mal, hermano. Miren Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. José, ¿por qué fue vendido por sus hermanos? Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué hizo que ellos se movieran mal? ¿La qué? La envidia. Miren Marcos 15, 10. ¿Por qué los fariseos se entregaron? Y yo sé, hermano, todo esto estaba en el plan de Dios. Pero ¿cuál fue el pecado que hizo que ellos llevaran a Jesús ante las autoridades romanas para ser crucificado? Versículo 9, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. O sea, la envidia a veces hace que la gente se mueva mal, hermano. Está bien, peleé contra la fornicación, con el adulterio, pero hay pecados, hermanos. Hay deseos de nuestra carne que tenemos que mortificar porque son peligrosos. Mire, por envidia José fue vendido. A la postre eso resultó para beneficio. Pero eso no anula que fue la envidia la que movió a los patriarcas. Por envidia Jesús fue entregado. Y eso resultó para beneficio de todos los creyentes porque Jesús murió en la cruz. Pero eso no quiere decir que la envidia en ellos haya sido anulada. ¿O sí? Ya lo leímos el miércoles pasado, pero leamos los Filipenses. Algunos envidiosos querían añadir aflicciones a Pablo. Es que Dios como que usa mucho a Pablo. Entonces la envidia los movió. Y a la postre eso resultó en beneficio de la obra, pero no quiere decir que esos corazones envidiosos, hermanos, no estaban mal. Filipenses capítulo 1. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Y yo les hablé que esta motivación era incorrecta, los que vinieron el miércoles. Y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Por qué predicaban? Porque querían añadir aflicción a Pablo y por envidia, hermano. Jesús dijo, de todos modos, Cristo está siendo anunciado. Pero eso no anula que el corazón de esa gente estaba mal, hermano. Entonces yo no puedo promover enseñanzas que lleven a la envidia a la gente. Me parece tan peligroso. Yo estuve en una iglesia y el pastor pasó a unos líderes al frente, los que más gente trajeron al culto, y los pasó diciéndole a los demás, ellos pudieron, mira, este trajo 10, 20, bueno, no sé, pero están trayendo su gente al culto. Hermano, mi mensaje yo no lo iba a cambiar. Cuando ellos se sentaron, todos me pasaron a mí a predicar, y uno de los temas de mi mensaje era que los fariseos hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Y yo le decía, muchos cristianos a veces sirven a Dios en su iglesia, no porque quieren agradar a Dios, sino porque quieren ser vistos. Y muchos somos motivados a hacer cosas no por amor a Dios, sino para ser vistos. Entonces, ¿cómo promovía, hermano? Qué peligroso esta enseñanza de que el que trae más a la iglesia que los frutos. Esto del G12 me parece peligrosísimo. Porque el que hace más, el que trabaja más, y a veces se promueve envidia en el corazón de la gente. Y la gente movida por envidia puede cometer cosas erróneas. Movido por envidia puede hacer cosas correctas, pero con las motivaciones, hermanos, más terribles de su corazón. Entonces, todas estas cosas tenemos que hacerlas morir. ¿De dónde nacen todas estas cosas? ¿De dónde nacen los pleitos, las contiendas, las iras, las envidias? Miren Santiago 4. Santiago 4. Y ahí está nuestra batalla. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Otra vez la batalla, otra vez la pelea. ¿De dónde nacen los pleitos y todas estas cosas? De los deseos que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No voy a hablar de ese pedir, pero mire que la envidia y todas estas cosas nacen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Hermano, tenemos que pelear contra estas cosas. Por eso dice que nos hemos despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y quiero terminar con esto. O sea, todos estos pecados sociales o de relaciones dañan nuestra comunión con la gente. Dice la Biblia en Romanos 12, 18, que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Hebreos 12, creo que también es el versículo 10, el versículo 14, dice, seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nuestra naturaleza, hermano, ha sido cambiada. Hemos sido participantes de la naturaleza divina, dice la Biblia. Nosotros ya no tenemos que andar en estos deseos que antes, en estas cosas que antes hacíamos. Ahorita somos hijos de Dios. ¿Alguno de ustedes, por alguna circunstancia de la vida, ha tenido que cambiar a sus hijos de colegio? Mire, mis hijos el año pasado estudiaban en el SEDAI, ¿no? En el colegio ambiental de Yumbo. Era un colegio privado, por causa de algunas cosas tuvieron que cerrar. Cuando ellos cerraron, nos tocó conseguir otro colegio. Pero en el otro colegio nos dieron tanto tiempo para conseguir los uniformes. Al ser trasladados, tenían que cambiar de uniforme. Colosenses capítulo 1, 13. Quiero que mire algo. Nosotros hemos sido trasladados de reino. Colosenses. O sea, quiero motivarlos a seguir batallando con esto porque somos trasladados del reino. Ahora nosotros tenemos que cambiar de uniforme, hermano. Aquí está hablando de Cristo, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hemos sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La pregunta es, ¿podemos seguirnos vistiendo como antes? No estoy hablando de un vestido físico. Acuérdese que por lo general el pecado en la Biblia es representado por vestiduras viles. Cuando vino el hijo pródigo que había consumido todos sus bienes con prostitutas, ¿qué hizo el padre? Le mandó a cambiar los vestidos. Cuando Josué se presentó ante Dios en el libro de Zacarías, dice la Biblia que se presentó Satanás y lo acusaba. Y dice la Biblia que cuando Dios reprendió a Satanás, le dijo, este es un tizón arrebatado del fuego, y le dijo, le hizo que Zacarías fuera cambiado de vestido y se le puso mitra limpia. O sea, siempre las vestiduras representan pecado o representan justicia. Dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Vestidos. Se vista de lino fino. No piense que nos van a dar un vestido. Son las acciones justas. Pero eso representa ¿qué? Nuevas vestiduras. Colosenses. Estamos en Colosenses, ¿sí o no? Mira el capítulo 3. Lo que estábamos viendo ahorita. Hacer morir lo terrenal, esto, no mientan. Entonces aquí representa esa vieja naturaleza que tenemos que hacer. Despojarnos del viejo hombre, desvestirnos de las cosas que el viejo hombre hacía. Versículo 10. Y revestíos del nuevo. ¿Sí? El cual conforma, ¿sí ve? Ya no se conformen a los deseos pasados, ahorita tienen una nueva forma, conforme a la imagen del que los creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos otra vez, como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados. Si alguno te viere, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire que los vestidos tienen que ser ¿qué? Cambiados. Tenemos que representar, hermano, la mortificación del pecado con nuevos vestidos. Ya más adelante tenemos que hablar de la importancia del fruto, que es el contraste de las obras de la carne. Ayúdenme en Romanos. Si hemos sido trasladados de reino, tenemos que cambiar ¿de qué? De uniforme, hermano. ¿Se acuerdan que por allá en una de las fiestas dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiesta de bodas? Cuando llegaron algunos de los siervos, había un hombre que no estaba ¿qué? Vestido de bodas. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron. ¿Se acuerdan de esa parábola? O sea, nosotros necesitamos, hermanos, vestirnos como hijos de Dios. Romanos 13. Bueno, vamos a leerlo del 8. No debáis nada a nadie, estamos hablando de las relaciones, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que es el cumplimiento de la ley, que es amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué? vistámonos de las armas de luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, vuelve y aparece la palabra envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, una de las maneras de nosotros batallar, de batallar contra estos pecados, contra estos deseos, es vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Vestidos de las armas de luz, vestidos de humildad, de entrañable misericordia, vestidos. Cambiemos de vestidos, hermanos, y batallemos contra estos deseos y no proveamos para que la carne engorde, no proveamos para que la carne se levante. Vístase de quién, del Señor Jesucristo. No se olvide, así usted trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, despojémonos de esa vieja naturaleza engañada por el pecado y vistámonos de Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos regalas, Señor. Gracias porque la Biblia es clara, Dios mío. Padre, una vez más lo reitero en mi oración, y junto con mis hermanos oramos. Yo sé, Dios, y mis hermanos saben que no somos salvos por obras. Pero eso no quiere decir, Señor amado, que no tengamos que obrar, porque somos salvos por gracia, Señor, para que ninguno se gloríe, pero las buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Tú nos has concedido un nuevo vestido, Señor, que ya no andemos, oh Rey del cielo, en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, odios, oposición, peleas, discordias, arrebatos, rivalidades, ambición egoísta, herejías, envidia, homicidios, que ya no andemos más en estas cosas, oh Rey del cielo. Yo sé que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pero Señor, nosotros hemos aprendido que una doctrina correcta nos debe llevar a vivir correctamente, oh Rey del cielo. Como Juan Bunyan en su libro, Señor, El progreso del peregrino, digo, dando la interpretación de los animales que rumían, pero que no tenían pezuña en día, Señor. Los que rumían hablaban también de la doctrina, pero su conducta, Señor, nada que ver con esa doctrina. Y él decía, son inmundos, otros viven tan correctos en esta vida, pero no creen en la buena palabra de Dios, Señor, que también eran inmundos. Líbranos de ser gente inmunda, Señor amado. Nosotros queremos tener la doctrina correcta, la doctrina verdadera, pero también la conducta verdadera. Ayúdanos a morir a lo terrenal, ayúdanos a mortificar estas obras de la carne, que no proveamos más para los deseos de la carne, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo, que no nos olvidemos que hemos sido trasladados de reino, que hemos sido trasladados, Señor, al reino de tu amado Hijo, Señor. Y como lo aprendimos hoy, Señor, cuando un niño es trasladado a la escuela, se le da un tiempo prudente para cambiar su uniforme, Señor. Que nosotros aprendamos que hemos sido trasladados de reino, y que el vestido, Señor amado, con el que tenemos que vestirnos es de Jesús. Que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestro proceder. Llévanos a la madurez, síguenos santificando, síguenos dando las fuerzas para seguir luchando, Señor. Yo sé que esta batalla es hasta el final, pero no nos queremos conformar a los deseos pasados. Queremos vivir conforme a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros te damos gracias juntamente y decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte